Radio Nacional Clásica 96.7. La Radio Pública Argentina. La lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Exploradores holandeses pusieron pie por primera vez en Japón, trayendo consigo varios aspectos de su herencia europea, entre ellos su música, su canto y sus instrumentos musicales. Y muy posiblemente esta hermosa gárula, rondinela, golondrina charlatana de Jan Peterson Schwelinck debe haber sonado cientos de veces en el escenario musical que floreció en la isla de Dejima frente a la ciudad de Nagasaki, en Japón, durante el siglo XVII. En el control técnico nos acompaña Laura Giga y en la locución Carolina Guevara. El email del programa es lalutería.com.ar. ¿Hay WhatsApp? Hay WhatsApp, pueden comunicarse con mensajes por escrito a través de WhatsApp al 15-5335-5367. Y también pueden acceder a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que están linkeadas desde la web del programa, que es www.lalutería.com.ar, como así acceder al archivo de programas emitidos y mucho más. El primer contacto de los holandeses en Japón, ocurrido, como dijimos, en abril del año 1600, fue seguido por una segunda visita en 1609, nuevamente por los holandeses, y luego en 1613 por los ingleses. Casi inmediatamente se estableció una base comercial para acomodar los intereses europeos en la ciudad de Girardot. Pero el asentamiento comercial prontamente fue reubicado en la isla artificial de Dejima, frente al puerto de Nagasaki, construido especialmente para aislar a los comerciantes extranjeros, a la vez que los ingleses fueron expulsados de Japón. Desde el momento en que se inició este intercambio hasta que se abrieron otros puertos de Japón al comercio con Europa, pasaron más de 260 años en que Japón solo permitió el comercio con marinos holandeses y únicamente a través de esta isla de Dejima frente a Nagasaki. Así, sobre todo y principalmente, lograron evitar la contaminación cultural que podría haber traído a Japón esta presencia europea en su territorio. Sabido que los holandeses llevaron consigo a Dejima, quizás para olvidar la gran distancia que los separaba de Holanda, los instrumentos y la música común en su país y en el resto de Europa del siglo XVI. Instrumentos como el laúd, la flauta dulce o flauta de pico, el virginal y la viola da gamba, con un repertorio consistente en melodías populares de la época, mayormente creada para pequeños conjuntos no especificados de voces e instrumentos. Si bien algunos misioneros cristianos se establecieron en algunos puntos de Japón en la época, posiblemente las interpretaciones musicales de los holandeses en Dejima fueron el primer contacto de Japón con la música secular europea, aunque totalmente restringido a la isla artificial de Dejima. Escuchamos Madrigal, Gárula, Rondinela, de Jan Pieterszoon Sweelinck, compositor que vivió entre 1562 y 1621. En primer lugar por el Gesualdo Consort de Ámsterdam, luego por Anneke Buche y Marion Verbruggen, y por último por Martin Jonas en mandolina y en guitarra tenor. Pero, ¿qué música se escuchaba al otro lado del puente de madera que unía a Dejima con Nagasaki? Seguramente el koto, instrumento emblemático de la cultura ancestral japonesa. Thank you. Escuchamos Godan no Shirabe, pieza en cinco secciones por Aiko Noda y Junko Harada, integrantes del ensamble Hijirikai, en dúo de kotos o kotos japoneses. Escuchamos a Terufuya Fukuda, o Terufuya Fukuda, en españolizado, digamos, del ensamble Hijirikai, interpretar en solo de Shakuhachi la pieza Renbo Nagashi, o búsqueda espiritual a través de la mendicidad. Les cuento que el periodo Edo Bakufu, o periodo japonés del shogunato, también conocido como periodo Tokugawa, o Shogunato Tokugawa, o también la Era de la Paz Ininterrumpida, se extiende desde el año 1603 hasta 1868. El periodo delimita el gobierno del shogunato Tokugawa, o Edo, hoy la ciudad de Tokio, que estableció oficialmente en 1603 el primer shogun Tokugawa, Tokugawa Ieyasu. El periodo Edo terminó en 1868 con la restauración del gobierno imperial por parte del decimoquinto y último shogun Tokugawa Yoshinobu. El fin del periodo Edo marcó también el comienzo del periodo imperial. Tanto Hideyoshi Toyotomi o Hideyoshi Toyotomi, no sé cómo es la pronunciación exacta, ¿no? Como Ieyasu Tokugawa, que fueron los dos poderosos daimyo o señores feudales, ambos alentaron el comercio con el exterior, pero mantuvieron el recelo ante los extranjeros. Tan solo a China y a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, y por un breve periodo a los ingleses, se les permitió visitar Japón durante este periodo, solo con fines comerciales y con acceso restringido al puerto de Dejima en Nagasaki. Otros europeos que arribaban a las costas japonesas eran ejecutados sin juicio de por medio. Pero en Dejima, la isla artificial construida por Japón en la bahía y junto al puerto de la ciudad de Nagasaki, la música de Holanda era tocada en instrumentos europeos como el laúd, y entre los más notables laudistas y compositores neerlandeses de la época encontramos a Joachim van der Hove, de quien vamos a escuchar ahora una pieza interpretada por el virtuoso laudista y maestro japonés Toyohiko Sato. Escuchamos a Toyohiko Sato en Laúd renacentista interpretando Susaneke de Joachim van der Hove, compositor que vivió entre 1567 y 1620, en Laúd barroco, la sonatina en re mayor de Esaias Reusner, otro compositor que vivió entre 1636 y 1679. Escuchamos Eshigo Jishi o Danza del León, pieza musical del periodo japonés del shogunato de comienzos del siglo XVI por Shigo Kinea en canto junto al ensamble Jeikai o Hirijikai, Hijirikai, perdón, acompañándola en shamisen, shakuhashi y koto. Los invito ahora, en el intermedio de la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, a escuchar una entrevista que le hizo Ángel San Pedro del Río al presidente de la Asociación Argentina de Luthiers. Bien, bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Che, contanos un poquito, ¿qué es la Asociación Argentina Luthiers? Bueno, es una asociación que nuclea distintos constructores de todo el país, constructores, reparadores de instrumentos musicales, digamos. Nos juntamos para ver qué podemos hacer juntos para mejorar el oficio, para darnos a conocer, un poco eso. Bien, bueno, sabemos que la asociación ya tiene una trayectoria y, bueno, y varias actividades, ¿no?, alrededor de su historia, justamente. Sí, sí, tal cual. Ya tenemos 22 años de historia. Y respecto a lo que es la exposición anual, bueno, justamente también tiene, se han cumplido ya varios años de realización permanente. ¿Y qué pasó durante la pandemia, digamos, con eso? Bueno, tal cual, la exposición se hace ininterrumpidamente hasta el año 2019, digamos desde el 2000, que fue la primera que tenía en Buenos Aires. Y bueno, con la pandemia nos encontramos que no podíamos hacerla, porque básicamente es juntarnos y recibir a un montón de gente. Entonces, eso estaba absolutamente prohibido. Y bueno, así como nosotros tuvimos esa situación, otros organizadores de otras exposiciones o de otras movidas, llamémosle, estaban en la misma, y decidimos juntarnos para hacer algo virtual, donde entre todos estos organizadores, algunos tenían una experiencia desde lo virtual o alguna virtud en eso, nosotros por ejemplo no, pero nosotros podíamos aportar un montón de conocimiento justamente de estos 20 años en lo que es, conocimiento en general. Sí, sí. Nosotros aportamos muchas charlas. Claro, y la realización misma de lo que teníamos en Buenos Aires, claro, ¿no? Claro, tal cual. Así que hicimos este evento que se llamó Argentina Resuena, se llama Argentina Resuena, que nace como un evento, pero hoy sigue funcionando como un catálogo de constructores. Así que eso, bueno, hicimos dos eventos, uno en el 20, uno en el 21, y bueno, ahora este año ya mutó a esto del catálogo, porque pudimos volver a programar las exposiciones presenciales. Suena, queda como un catálogo virtual y volvemos entonces a lo que es Lutería en Buenos Aires, llamémoslo como se dice ahora, presencial, ¿no? Sí, sí, por suerte este año ya volvemos, ya tenemos ahí fecha, lugar, así que estamos preparando todo para poder recibir a todo el mundo. ¿Y qué va a encontrar la gente en Lutería en Buenos Aires? ¿Qué viene encontrando en las exposiciones de Lutería y qué va a encontrar este año? Bueno, Lutería en Buenos Aires, creo que el diferencial que tiene es esta cuestión de el vínculo directo con los luthiers, y además hay una parte que está abocada a lo educativo. Nosotros siempre hacemos charlas para que crezcamos todos en conjunto, digamos. Este año lo que va a encontrar, tal vez a diferencia de los años anteriores, es que va a ser mucho más grande. Es que estamos ahí pronosticando algo mucho más grande desde la exposición en sí, digamos. Pero bueno, también vamos a tener lo mismo de siempre, ¿no? Las charlas, la camaradería nuestra. Pero digamos, va a haber más instrumentos, espera, o más luthiers mostrando sus instrumentos. Claro, tuvimos la suerte de encontrar un espacio mucho más grande y también vincularnos con otro evento. Vamos a estar en el marco de otro evento que es el BAFIM, que es la Feria Internacional de la Música, así que eso nos permite ampliar a nosotros desde los expositores y también esperar a mucha gente y esto, ¿no? Un público hasta internacional. Claro, qué bueno. Ir adelantando algo de cuándo va a ser o en qué lugar. Sí, por supuesto. Lutería en Buenos Aires 2022 va a ser el 19 y 20 de noviembre en el Parque de la Estación, ahí en la zona del 11. La verdad que no tengo la dirección exacta, pero bueno, ahí después te la mando por privado y la todo bien. Pero bueno, ahí 19 y 20 de noviembre, justito antes del Mundial, y bueno, nada, va a estar buenísimo, así que los esperamos a todos. Bueno, excelente. Entonces estamos ya preparándonos para ver, probar y adquirir eventualmente muchos instrumentos musicales de autor y estar sobre todo en contacto directo con cada uno de los autores, ¿no? Sí, bueno, tal cual. Los esperamos a todos los constructores que se quieran acercar también para conocer a la asociación en sí, más allá de la muestra. Tal cual. Y a todos los músicos que quieran, lo que decís vos, probar instrumentos y adquirir. Bueno, pues muchas gracias, Leandro, por la entrevista. No, por favor, al contrario, gracias por la invitación y bueno, buenísimo el programa, lo felicito. Gracias. Escuchamos una entrevista del luthier Ángel San Pedro del Río al presidente de la Asociación Argentina de Luthier, el luthier Leandro Salzman, y la pieza Yugure por Teruhisa Fukuda en solo de Shakuhachi. La lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Hoy reviviendo un escenario musical que floreció en la isla de Dejima frente a la ciudad de Nagasaki en Japón durante el siglo XVII. En el control técnico está Laura Giga y en la locución Carolina Guevara. Nos pueden seguir en www.lalutería.com.ar, donde están todas nuestras redes sociales y datos para comunicarse con el programa. Y volviendo a la música del temprano barroco europeo que posiblemente se escuchaba y tocaba en la isla artificial de Dejima, que Japón construyó en la bahía del puerto de la ciudad de Nagasaki durante el periodo del shogunato Tokugawa, escuchemos ahora una pieza de Robert de Vise por Toyohiko Sato en laúd barroco. Thank you. Escuchamos Chacona en Sol Mayor de Robert Debussy, compositor que vivió entre 1655 y 1733 por Toyohiko Sato en laúd barroco. Sato nació e hizo sus primeros estudios musicales en Tokio. En 1968 se trasladó a Suiza, donde estudió laúd en la Schola Cantorum Basiliensis con Eugen Dombois. Desde 1973 hasta 2004 fue profesor de laúd en el Conservatorio Real de La Haya, Holanda. Mientras en Dejima, en plena bahía del puerto de Nagasaki, en el siglo XVII, se escuchaba esta música, otra muy distinta se escuchaba cruzando el puente que la separaba de Japón, cuyo suelo estaba vedado para los navegantes y comerciantes extranjeros. Escuchamos Koto Sangen Nishusu Kyoku, canción para dúo instrumental, por dúo de shamisen y koto del ensamble Hijirikai. De la música, los instrumentos que habitaron junto a los navegantes y comerciantes holandeses la isla de Dejima en la bahía del puerto de Nagasaki, ciudad devastada en el siglo XX por una bomba nuclear arrojada sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, toda esta belleza, toda esta cultura que hemos estado compartiendo se aniquiló en un segundo, en menos de un segundo, pero como se trata de Japón, bueno, hoy podemos ir a Nagasaki y ver la isla de Dejima, quizás tan bella o más que reconstruida como se hizo todo en Japón, ¿no es cierto? ¿Hay algún mensaje? Tenemos mensajes de Luis Quintana, escribió hace un ratito, qué lindas las historias que están contando, y la música japonesa es muy linda. Nos cuenta que estuvo en Nagoya y en Tokio y nos dice mil gracias por tan linda música japonesa. Y también escribió hace un rato Ignacio Vignovich, que nos cuenta que por supuesto estará con los Luthiers, a propósito de la entrevista que escuchamos hace un ratito. De la Asociación Argentina de Luthiers en noviembre. Así es. En noviembre. Bueno, ¿con qué nos despedimos entonces? ¿Estamos escuchando? Nos despedimos escuchando esta Allemande en mi menor de Adam Franz Ginta por Toyohiko Sato en Laúd Barroco. Bueno, nos acompañó en la puesta en el aire Laura Giga. Perdón, Laura, por la pronunciación, si pronunciamos uno o varios o todos los nombres en japonés. Perdona toda la colectividad, sí. Y nuestro respeto total. Sí, total. Bueno, muchísimas gracias a ambas profesionales de la radio, geniales, que hoy me acompañaron. Un placer. Y para ayudarme a hacer posible este complejo documental radial en vivo que hemos hecho. Bueno, soy Marian Lilian Pérez Robledo, buenas noches y hasta el próximo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. La lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.